Estamos compartiendo la tarde, estamos compartiendo César y compañía. Y tenemos una nota muy linda con alguien que lo hemos sacado ya en otra oportunidad al aire y que realmente recibió elogiosos conceptos porque se lo recuerda con muchísimo cariño. A ver, ¿se acuerdan de esto? A ver, César, ¿qué pasa? Escúchame. Esta canción fue escrita para que alguna vez, si por esas cosas que tiene la vida, te olvides que fuiste mía. Qué lindo. Pues estamos en comunicación directa con Juan Marcelo, integrante de aquel dúo que se ha vuelto a reeditar, Juan y Juan. ¿Qué tal, Juan Marcelo? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, querido. Gracias a Dios. Un poco engripado, pero contento, contento con las cosas que me pasan, que son tan lindas, ¿sabes? Que después de vivir tantos años en el exterior, como vivo, venir a Argentina en los últimos tiempos es algo maravilloso, ¿viste? Volver a la querencia. Y aquí es donde está la gente que me hizo realizar mi sueño, o sea, los oyentes, los que compraron mi disco, los que me fueron a ver. Y de alguna manera, viste, a veces el vértigo de la juventud y toda la movida que significa ir de aquí para allá, uno no tiene tiempo de decir algo que es muy importante, que es el agradecimiento. Agradecer para mí es un acto maravilloso y yo la verdad es que estoy tan agradecido que me gusta venir a Argentina porque ya es el lugar de donde salí, es el lugar donde la gente me dijo que sí y bueno, y también me pone muy contento que cuando ya uno pasa de ser una moda y se convierte en una cosa, en un clásico, como son las canciones, las que estabas tocando de Rolando Rivas. La verdad es que ahora con el tiempo me doy cuenta que he hecho muchas cosas y muy lindas. Entonces es muy reconfortante saber que la gente te recuerda y que recuerda tus canciones, que a veces se han formado parejas. Las canciones mías han servido para muchas cosas, Juan. Así que nada, un agradecimiento grande. Muy grande. ¿Qué sintieron cuando se juntaron nuevamente e hicieron ese primer show hace poco tiempo? Bueno, te voy a ser sincero. Mira, con Juan Eduardo somos como hermanos porque nos criamos juntos, salimos juntos del mismo lugar. Es marplatense y yo me fui de muy chico a Mar del Plata a buscar mi sueño. La verdad es que lo que sentí fue una, como te digo, mira, es más, no ensayamos nada, nunca, y hacía como 20 o 30 años que no cantábamos, y ensayamos porque quisimos sacar afuera la misma frescura que tenía Juan y Juan, que fue uno de los, no secretos, pero digamos, una de las condiciones que tenía Juan y Juan era la sanidad, la frescura, la alegría. La gente está muy triste y hace mucho tiempo que está muy triste, entonces en ese momento la alegría nuestra era contagiosa, tal es así que todavía vos escuchás las canciones como el borón bom bom bom bom bom, y yo decía, wow, la voz, la están cantando en otros países, la están cantando en las canchas, sí, sí. Y la balada del gordo, y bueno, todas esas cosas. Fue muy emotivo juntar con Juan Eduardo, muy emotivo. Y ahora vamos a repetir el show el día 11 en Las Violetas, y se ve que hay mucha gente que le gusta porque faltan todavía, creo que más de 15 días, y estamos a full con el lugar lleno, no hay más lucidades, así que nosotros nos divertimos mucho, o sea que vamos a pasar muy bien, obviamente. Ese es el secreto, ¿no? Juan, vos sabés que yo te cruzaba siempre en los pasillos de RCA Víctor, cuando nosotros teníamos un grupo ya por aquellos tiempos, y yo escuchaba siempre de las chicas, escuchaba esto, ¿no? Yo te soy sincero, las chicas decían, ¿qué facha tiene este tipo? Yo me acuerdo que eras alto, tenías, te ganaste mucho con la música, ¿no? Gané mucho, ¿qué, dinero? Mucho afecto, digo, mucho femenino, sobre todo. Bueno, se morían las chicas por vos, yo me acuerdo de eso. Las empleadoras, todos te miraban así. Sí, bueno, la verdad es que los dos éramos, digamos, humildemente, pero éramos lindos chicos, nos vestíamos bien, éramos populares, qué sé yo, todo eso colaboró mucho y sí, en realidad me cuesta decirlo, pero sí, tuve mucho éxito, sí. Y bueno, y ahora de mayor lo sigo teniendo. Bueno, me parece muy bien, eso está bueno, eso ayuda a la autoestima, Juan. Decime una cosa, contame, ¿tuviste la oportunidad de visitar al Papa? ¿Qué representó eso? Bueno, mira, yo no soy un religioso, digamos, no sé cómo se dice. Practicante. Practicante, pero yo creo fervientemente en Dios. Eso es lo más maravilloso. Pues, fervientemente en Dios. Y yo no necesito ir, aunque sé que eso no es lo que la iglesia predica, yo no necesito ir a una iglesia para hablar con Dios. Yo a Dios mío lo tengo, lo tengo siempre, hablo con Él. No sé, viste, es una cuestión que para mí funciona así, pero realmente conocer al Papa, verlo, compartir unos días con él, el Vaticano, le compusimos unas canciones que obviamente si entras en mi Facebook o donde sea, está por todos lados la vi. Publicado el Papa. Fuimos los únicos que cantamos en el Vaticano, pero no en la plaza, no, en la casa de él. Y en una sala tremendamente importante donde, por ejemplo, entre otras cosas, la iglesia en un momento dado lo, ¿cómo se dice? Exoneró. Puede ser. Exoneró, se dice cuando. Sí, bueno, a Galileo Galilei, por ejemplo, sí. Por decir que no sé qué cosa, que la Tierra era redonda, no sé. Bueno, una sala muy importante donde se dan los premios Nobel. En fin, me encontré con un ser humano que está por arriba de todo. Es un hombre increíble, es un orgullo para nosotros tener un Papa argentino con una humanidad, una sencillez, una calidez, y sin dejar de que su prédica sea auténtica y que lo que él predica lo practica. Y entonces es un Papa que también me hace sentir orgulloso porque lo quieren en todo el mundo. Es un buen representante, especialmente de la gente de trabajo, de la gente que más necesita. Hizo un cambio, una reforma enorme en la iglesia, a pesar de muchos problemas que trae tratar de cambiar algo milenario, ¿no? Pero es un Papa valiente, es un Papa muy valiente, muy generoso, quiere a nuestro país con locura, y fue lo, digamos, mira, yo he conocido, gracias a Dios por mi espera, personajes desde artistas hiperfamosos de todas las nacionalidades hasta presidentes, hasta, no sé, lo que quieras, pero la persona que más me impresionó y lo mejor que me pudo pasar es haberlo conocido. Con eso te digo todo. Te quiero preguntar algo para ya cortar la nota, para dejarte libre, porque sé que andas un poquito apurado. ¿Lo conociste, lo trataste a Juan Alberto Badía? Muchísimo. Con Badía, te voy a hacer una anécdota corta. El papá de Badía se llamaba Ramón. Sí, lo conozco. De apellido, es San Ramón de apellido. Ramón era el productor oficial de Canal 13. Sí, sí. Beto Badía trabajaba de lo que se le llama en televisión tiracables, que es el que sigue al de la cámara para que los cables no se enrollen. Entonces ese era el trabajo que hacía Beto. Y su hermano Carlitos, bueno, tu hermana Marisa, estaban todos de alguna manera integrados con diferentes diferentes trabajos, pero siempre ha estado en el medio. Me unió una amistad, pero me une porque para mí no murió, lo llevo en mi corazón. Ha sido un ejemplo de vida, un ejemplo de educación, de buenas costumbres, de buen gusto, una persona que hizo una televisión diferente, donde no había vulgaridades, un hombre con mucho conocimiento de la música y una gran humanidad. O sea, la verdad es que sí que lo conocí y profundamente. Bueno, Juan, vos sabés, te contaba un poquito por privado que venimos de pasar acá en la provincia algunas situaciones dolorosas con las inundaciones. En Cerradillo se ha vivido mucho eso. Y recibo muchos mensajitos que me dicen decirle que me mande un saludito para levantar la autoestima. Para que, bueno. Sí, no, por supuesto. Yo, a través de mi Facebook, escribí bastante acerca de eso. Y también un agradecimiento básicamente al pueblo argentino, porque el pueblo argentino quizás sea uno de los más solidarios del mundo. El pueblo siempre está. No me gusta hablar de política, pero por lo general estas situaciones siempre se utilizan para juntar votos, y en cambio el pueblo da lo poco que tiene, lo da y lo brinda. Estoy muy triste con esta situación, porque es una situación previsible que hace muchos años que debería haberse solucionado y seguimos con la misma historia. Y no hay peor cosa que una tristeza en el alma te da ver cómo la gente viviendo arriba de los techos de las casas, o ver los animales muertos, los campos, la gente humilde, porque son los que más sufren. Entonces el tema es que lamentablemente vivimos en un planeta donde hay que caerse, pero no quedarse en el suelo, hay que seguir adelante y levantarse. No hay soluciones mágicas, pero todo pasa, todas las cosas pasan. Yo sé que el esfuerzo de ahora y el sufrimiento de ahora, yo no lo puedo duplicar porque no es mi situación, pero lo entiendo tanto porque no es la primera vez que pasa. Y bueno, los artistas son también muy solidarios y nosotros hemos hecho muchas campañas para juntar cosas, víveres, alimentos no perecederos, cosas, ¿viste? Es un dolor en el alma que uno lleva, pero bueno, hay que sobreponerse y luchar y encontrar en la fe y en la fuerza de voluntad salir adelante, porque si uno no sale por uno mismo, no te saca nadie. Así que yo comprendo lo que pasa, lo entiendo, lo sufro, y les brindo a toda la gente de Saladillo y alrededores y a toda la gente que escucha tu programa un abrazo fraterno y, y todo mi cariño, y decirle que tengan fe, que todo va a pasar, todo va a pasar. Bueno, Juan, gracias por este momento, por esta nota. Es para nosotros es una inmensa satisfacción tener un artista de tu calidad, de tu nivel, en los micrófonos de César y Compañía, que lo hacemos en homenaje a Alberto Badía, precisamente, con mucha admiración y con mucho respeto. Y bueno, si Dios quiere, Dios mediante, la próxima semana por ahí estamos tomando un contacto con lo que hablamos en privado. Así que te mando un abrazo fuerte y gracias por estar. Bueno, gracias, César. Cariños a tu gente. Hasta pronto. Bueno, Juan Marcelo, que la verdad, yo iba a RCA Víctor y las chicas, las que trabajaban ahí, decían: qué facha tiene este tipo, la verdad, un tipazo, aparte, una calidad humana. Ahí estamos haciendo César y Compañía y estamos en la radio, en la 98.9, en la Capicúa del Dial. ¿Ha visto? ¿Cuántas cosas nos unen y cuántas nos separan? Somos como dos pájaros de distintos veranos. Somos como dos niños jugando a la aventura de descubrir la vida en cada momento. Somos como somos, nada puede cambiarnos. Somos tan iguales, pero tan diferentes. Sé que te lastima que te diga estas cosas, pero no decirlas es mentir y no quiero. Por eso que quizás te lastimes.